El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, Felipe Zazurca, ha afirmado esta mañana que la declaración autoinculpatoria que realizó Santiago Maynar en febrero de 2007, cuando fue arrestado por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como presunto autor del asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, sirve para condenarle por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Zazurca precisó que la Guardia Civil ha aportado otras pruebas obtenidas de forma independiente y con criterios científicos que permiten corroborar los datos que Maynar ofreció en su confesión y que le sitúan en la emboscada mortal. Según Zazurca, Maynar no se autoinculpó para inmolarse en beneficio del resto de vecinos de Fago, sino que vino motivada por la profunda, seria y profesional investigación policial realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que condujo la situación hasta encontrar al culpable. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que los españoles podemos estar razonablemente satisfechos de cómo se ha resuelto el secuestro del pesquero Alacrana. En su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados sentenció: si la eficacia de una acción se mide por los resultados y los medios empleados para alcanzarlos, podemos estar razonablemente satisfechos, porque se han empleado los únicos medios admisibles en un Estado de Derecho, la ley y el respeto a las normas nacionales e internacionales. Los tripulantes han regresado y el barco se prepara para volver a faenar. Fernández de la Vega elogió el ejemplo de entereza y responsabilidad de los 36 tripulantes en una situación límite y reiteró que el gobierno se guió en todo momento por el objetivo de devolverlos a su casa sanos y salvos. El subdirector de la Dirección General de Tráfico, Ramón Ledesma, ha asegurado que la nueva ley de tráfico, publicada ayer en el BOE, reduce la cuantía de las multas de velocidad hasta igualarlas a las cantidades de hace 20 años, cuando la multa era de 8.000 pesetas, unos 50 euros. Así, Ledesma ha explicado que una persona que sea multada por conducir a 140 km por hora en una autopista tendrá que pagar una sanción de 100 euros, lo que reducirá hasta los 50 euros en el caso de que abone la multa en los 20 primeros días después de ser notificado. No obstante, esta nueva cuantía de las multas de velocidad no entrará en vigor hasta dentro de 6 meses, cuando se ponga en funcionamiento el grueso de la ley. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha comenzado a las 11 de la mañana el interrogatorio a los tripulantes gallegos de la Alacrana, utilizando para ello una sala habilitada especialmente en la tercera planta del edificio de los juzgados de Vigo. Los tripulantes del atunero fueron llegando a partir de las 10 de la mañana, algunos de ellos acompañados por familiares. El primero en llegar fue el patrón Ricardo Blas y a continuación accedieron a los juzgados Carlos Meira, Pablo Costa, Secundino da Costa, Antonio Pérez, Manuel Crujeira, José Antonio García y Joaquín Fernández. Los marineros tuvieron que esperar la llegada del juez Pedraz, que se desplazó a Vigo desde el País Vasco, donde ayer interrogó a los tripulantes de esta comunidad. Y en la página económica, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se elevó en septiembre a 62.411, lo que supone un descenso del 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior y una caída del 25,3% desde enero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Este descenso interanual del 4,2% confirma el frenazo que este año ha vivido el ritmo de caída, ya que en junio el recorte fue del 31,4%, en julio del 19,1% y en agosto del 6,6%.